You're wondering how you will pay for the way you misbehave. You're wondering now what to do. Now you know. De vuelta ahora de los temitas. El primero que sonó fue Antifa Dance de Lanita Tijoux. Ese, y el segundo temita es de la Amy Winehouse, es You're Wondering Now. Recuerdan que sonamos los días miércoles a las 23 horas por Radio Experimental, la señal 106.9, o por la señal online experimental.cl. Así que ahí para que esa le ponga baila. A las 11 de la noche estamos ahora, no 11 de la mañana. Para que no lo olvide, para que no lo olvide. Y estamos también en las redes, subimos el programa por si no pudo oírnos, por si cualquier eventualidad, está ahí en el Facebook La Mecha Insurrecta. Eso. Comencemos con los hechos noticiosos que han ocurrido en el corto plazo. ¿Comenzamos por tu noticia? Sí, pues yo les voy a presentar una noticia que es como inaceptable igual, que hubo una mujer que sufrió una vulneración en su parto en la cárcel San Miguel. Esto es en la región metropolitana. El día 6 de noviembre hubo un nuevo caso de violencia obstétrica que remeció a las privadas de libertad en la cárcel de San Miguel. Lisette Martes Contreras es una mujer dominicana con 38 semanas de gestación. Ella comenzó trabajo de parto en su celda a eso más o menos del mediodía del día viernes, luego de que tuvieron audiencia en la que fue deportada. Bueno, según los antecedentes que se entregaron al Instituto Nacional de los Derechos Humanos y otras organizaciones que se vincularon a la cárcel, la mujer fue devuelta a su celda en reiteradas ocasiones sin recibir la atención pertinente, pese a la insistencia de las privadas de libertad. Lisbeth perdió tapón mucoso y rompió bolsa. Fue contenida por las mismas internas quienes pedían la ayuda al exterior, mientras aumentaba las contracciones, las que llegaron a una cada dos minutos. Bueno, hay un video que está circulando donde se puede ver lo que estaba pasando Lisbeth. Y en ese video se observa el evidente trabajo de parto. Sin embargo, ellas denuncian que el personal de salud se negó a atender cuatro veces a la madre. A eso de las 3 de la tarde, Lisbeth recién fue retirada de su celda por gendarmería y fue trasladada al Hospital Barros Luco. No obstante con eso, esta acción sucede luego de las reacciones múltiples de organizaciones y familiares. Claro, esto si no es visible, no comienza a tener un apañe tan rápido. Ella fue llevada al centro de salud y, bueno, también el Observatorio de Violencia Obstétrica se refirió igual como a esta situación. Ellos también dijeron que condenaban este tipo de prácticas, las mujeres gestantes privadas de libertad, y pedimos a la autoridad hacerse cargo y proteger a las mujeres que están pariendo durante la pandemia en cárceles. Somos súper enfáticos en señalar que el hecho de estar privadas de libertad no las priva en absoluto ningún derecho en tanto a mujer, menos en ser respetadas y cuidadas en su etapa de gestación, parto y puerino. Y esto incluye, por supuesto, una atención oportuna y respetuosa. El Estado de Chile tiene el deber de respetar los derechos fundamentales de las personas, entre esos la dignidad, aun cuando éstas se encuentran privadas de libertad. Si la violencia obstétrica es una de las violencias de género más invisibilizadas, las que sufren y viven dentro las mujeres, perdón, diariamente las mujeres en las cárceles. Y bueno, este caso claramente no hace recordar el hecho que vivió también una Lamien en Concepción, que fue obligada a parir esposada. Claro. Tras asistir también, ella se encontraba embarazada. Y asiste su madre con su hija en ese tiempo. Y claro, pues ella fue obligada a parir engrillada bajo la custodia de gendarmería. Por el mismo hecho de estar bajo privada de libertad en el momento en el que se encontraba embarazada. Bueno, este caso es uno más de la violencia que se sufre dentro de la cárcel. Sí. Si al fin y al cabo estar ya en una vulneración extrema y más encima estar embarazada es fuerte igual. Claro. Eso como que para llegar datitos del Alamien que fue... O sea, que su parto lo tuvo en Grillada. Quería dar como la resolución de su caso, que igual fue una miseria, porque se les condena a dos gendarmes, Cristina Segundo y Andrea Concha, que su tenían que pagar como una indemnización, que eran dos UTM, equivalente a como 96 lucas más o menos. Nada. Como nada, po, nada, así... claro, y reconocer la culpabilidad en delito de vejaciones injustas, por el parto engrillado. La media bola, igual. Brígido, ¿cómo se vulneran caletas los derechos de las mujeres? Pues, y que después de ese caso que hablamos recién, el Estado así salió hablando y prometiendo que se iba como a resguardar la integridad de las mujeres y de los niños, de todo en general, pues, y al final vemos que nuevamente sucede, pues. Nuevamente está esta noticia, ¿cachai? Terrible, desagradable, que a pesar de que no pasó nada grave, se pudo haber contado de otra forma la historia, pues, ¿cachai? ¿Te imaginas que hubiera muerto ese bebé por no haberle prestado auxilio? Pues. O no sé, también parir en condiciones así en las mismas celdas, pues, si también pudo que, o sea, también pudo haber pasado. Claro. Más encima el hecho de que ella había salido recién de un juicio, el nivel en el que está ahí, tenés 38 semanas y aún así te someten a un juicio en el que, claro, está propensa a parir. Entonces, claro que necesitáis más atención, más contención, quizás imagino la situación de ella al tener un hijo y saber que va a estar deportada. Claro, y ya quizás no, ya en otro país va a ser enjuiciada de otra manera también. Todos esos temores que producen una condena así, pues. Y bueno, también no olvidar que estamos cercanas ya a una conmemoración de lo que fue el incendio de la cárcel de San Miguel en el año 2010. Están cumpliendo ya 10 años de esta fecha en la que murieron 81 presos bajo una circunstancia más o menos confusa y que al fin y al cabo es la de vivir en condiciones paupérrimas. Los muchos presos y presas denuncian las condiciones en las que viven, pues el hacinamiento, ahora con el tema de la pandemia, igual estuvo fuerte la vulneración que tuvieron. Hace poco, la semana pasada, hablamos también del tema de las visitas, entonces sí. Está ahí, está fuerte. Dentro de unos comentarios que leí por ahí en un reportaje, es que claro, pues ellos relatan que tienen que sufrir tratos vejatorios, dormir con ventanas malas, que les entre el frío, con agua fría, no hay atención médica, la poca que hay es paupérrima, las mismas condiciones de salud tampoco son. Entonces, claro, bajo esas condiciones también estaba ella como persona también, como mujer embarazada también, pues expuesta, más allá de este mismo hecho, sino todo lo que está alrededor y claro, lo que viene después también, el nacimiento de su hijo, quizás, ¿dónde va a quedar en manos de instituciones tan nefastas como el Sename? Claro. Entonces... sí, pues también como que eso me hace cuestionarme que, no sé, pues en las canas, como de los 81 presos que murieron... no sé, pues la cana te priva de la libertad, se supone, no así debería privarte de la salud, ¿cachai? De las atenciones, como que se da caleta la muerte en las cárceles, pues, ¿cachai? Todos los días muere algún preso por alguna rencilla, ¿cachai? Entonces es brígido que se prive de, no sé, pues de educación, como de la reinserción, como de weas terrible importante. Y no así del poder de matar a alguien, pues, ¿cachai? Ese caso de los 81 presos fue como una rencilla, que la weá no hubo control, los gendarmes como que ni ahí, no se hicieron cargo, y todo culminó en 81 presos fallecidos, pues, ¿cachai? Que habían locos que estaban por piratear CD, así, weas terribles, nada, pues, ¿cachai? Y murieron, pues, ¿cachai? Brígido. Claro, y lo que hablaba ahí también del Sename, ahora hace poquito nos llegaron unos audios de una compa que es de aquí de la comuna, de Los Pejos, y que trabaja en el sector, po. Ella nos quiso explicar un poquito de lo que se trata, como trabajar dentro de esta institución, y su opinión más que nada, po. Así que ahora vamos a ponerle play. Bueno, voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Dayana, tengo 26 años, soy técnico en trabajo social, egresada del Instituto NAC en el 2018. Bueno, de ese año a la fecha estoy en el área de la infancia. Me he desarrollado en programas de Sename. Y igual les voy a contar un poquito cómo ha sido mi experiencia. Bueno, en cuanto a mi experiencia, siendo de la misma comuna y, bueno, viendo la realidad así tal cual y trabajar como en estos programas, igual ha sido, desde mi experiencia, abrió mi mente de muchas formas y abrió mis ojos más que nada. Porque veo la realidad de las casas, de los hogares de mis propios vecinos y veo los distintos conflictos y vulneraciones que se le generan a los niños acá en la comuna. Bueno, hay gente que ve Sename como algo súper negativo. Yo, siendo súper honesta, también lo veo que es un sistema que no funciona, que no ayuda, es un sistema demasiado, está muy mal hecho. Sobre todo, bueno, yo lo que más evito con mis colegas, siempre evitamos así a toda costa derivar a niños como por tribunal de familia que se vayan a un hogar. Siempre tratamos de buscar soluciones. Buscar, por ejemplo, un adulto responsable que se haga cargo de los niños. Y lo que menos queremos es que vayan a hogar. Hasta ahora, al momento, yo nunca, gracias al universo, no he tenido que enviar a niños a hogares. Porque es como lo peor. Porque sabemos que la realidad hay. Y bueno, dentro de las principales vulneraciones que hay, de lo que he visto en mi experiencia, es que hay mucha droga, mucha consumo de drogas por parte de los padres o de familiares cercanos, y los niños conviven y normalizan este tipo de consumo en su vida. También hay mucho, el consumo del alcohol, de drogas, lleva también a que vulneran a los niños en forma de maltrato físico o psicológico. Y bueno, también lo principal es la negligencia por parte de los padres. Hay muchos casos que llega por negligencia. ¿Qué me refiero a negligencia? Por ejemplo, padres que no se preocupan de que los niños vayan al colegio, a veces no los matriculan, padres que no, hay niños que, por ejemplo, se ve mucho que no los llevan al dentista, están perdiendo sus dientes, no los llevan a médico cuando se enferman, no se preocupan de brindarle una alimentación sana, no les tienen horarios, ese tipo de vulneraciones que igual se ve muy seguido. Y bueno, también el tema de la esfera de la sexualidad, sí se ve bastante, por ejemplo, que hay muchos casos. Bueno, yo trabajé en OPD, estuve un tiempo ahí, y se ven muchos casos de personas que vulneran a los niños en esta esfera, y la principal como casos, los principales casos que hay son porque el abusador es en la misma casa. Así que igual, bueno, invito a todos los vecinos que lleguen a hacer conciencia. Deberían haber mucha más educación sobre la sexualidad de los niños a temprana edad y también mucha más educación que no se ve tampoco acá en la comuna sobre un conocimiento más amplio sobre... Falta que promuevan en el municipio o las comunidades que se han hecho ahora, que también promuevan mucho más la educación sobre las drogas, porque es muy, para mí, sorprendente ver que hay la mayoría de los padres, por ejemplo, que yo atiendo en el programa, llegan derivados por consumo, o porque la mamá, cuando iba a tener al bebé, le hicieron el examen y le arrojaba que tenía un consumo de marihuana y cocaína o que el padre tiene un consumo problemático de alcohol, pero la mayoría es mucho, se ve la realidad de la cocaína, el alcohol. Y bueno, yo creo que eso es como, yo creo que debería haber mucha más conciencia. Porque aquí en la comuna está muy normalizado que la gente consuma. Es como cuando uno va a un lugar y alguien está tomándose una lata de chela. La cocaína es como algo tan normal para toda la familia acá. Y bueno, el tema son los niños. Que los niños viven, conviven con padres así... que al final siempre el consumo los lleva a una forma de vida que no es sana para ellos. No es sano que un padre esté consumiendo y se ponga agresivo y se despreocupe de los niños, se despreocupe de brindarle las necesidades básicas que tiene, el cariño, todo eso, por consumir. Bueno, y con eso cerró ahí su opinión la vecina, que vive como en carne propia todas las vejaciones que se le hacen a los niños de acá, pues, de Los Pejos, de La Caro, de Los Sierras, de todas las poblaciones donde vemos que también es muy importante lo que ella habla, el consumo de drogas, pues. Caleta, lo veo en el barrio chino, ¿cachai? Como que se nota caleta que hay una venta como el narcotráfico, po. Y que los niños andan tirados por ahí, ¿cachai? Todo el día en la calle. Y eso como que conduce a que el sistema mismo, la única como salida que le vea a eso es derivarlo a centros de menores, po, ¿cachai? Que ahí son vulnerados, como también lo habíamos hablado en la grabación pasada. Claro, yo de lo que me quedo del mensaje que ella dio es, claro, el abandono que hay igual. Si a veces igual se le exige a una institución una solución que a veces no va a resolver quizás tanto el problema porque está instaurado en la familia. Si ya la mayoría de los niños que caen en el cename ya tienen familia que está involucrada de alguna manera en, como quizás en delincuencia, en tráfico, y que de alguna manera están cercanos a lo que es la cárcel. Del claro. Capítulo anterior me quedó súper marcado el hecho de que un gran porcentaje de las personas que estaban en la cárcel ya también estaban en el Sename antes. Claro. Entonces, claro, y el cuidado, el amor, indispensable igual en la formación, sobre todo cuando es niño, si uno después ya crece y ahí es cuando tiene todo, vienen todos los problemas que uno acarrea de la infancia y que no están no resueltos. Claro, que se ven reflejados después cuando crecemos, nos desarrollamos. Brígido igual, es un tema bien sensible, que es bueno visibilizar y poder conversarlo. Claro. Así de libremente, cada uno con su opinión respecto al tema y cada uno con su granito de arena nomás, porque Ahí la chiquilla decía que lo último que hacía eran derivarlo a los centros de menores, porque se sabe que lo que pasa ahí, y lo primero, la solución que buscaba ella era como buscar a algún cercano, a las abuelas, no sé, pues, a personas que se puedan hacer cargo de estos niños, mientras sus papás siguen haciendo como su vida, como en el círculo de la pobreza, de la pobreza extrema que hay aquí en la comuna. Claro, y quizás también eso, lo importante aquí es tener un familiar ahí que esté dispuesto a recibir, a acompañar a un niño o una niña que para evitar ese paso a un centro. Claro. También. Y que los niños poco y nada entienden, así. Yo creo que esa es la weá, como que en su inocencia igual viven su mundo de niñez y como vulnerados, así como normalizando también, no sé, pues que los manden a las casas de los abuelos y quizás no entienden mucho, pero quizás es una labor terrible como valorizada para ese tipo de personas, porque se hacen cargo de estos niños y que los puedan sacar de la vulnerabilidad que viven diariamente. Claro, sí. Dentro de mi experiencia he tenido como también me ha tocado ver casos de como abandono, y claro, pues he visto como la familia ha sido esa luz que ese niño como que le cambia la vida, pues, de alguna manera, no a lo que ya estabas de alguna forma condicionado a vivir, te dan una oportunidad de no vivir esa realidad y que esa no sea también obligatoriamente sea tu vida, porque claro, no tenés de otra. Claro, tu salida, tu camino es. Sí, así que buen testimonio ahí, nos hace recordar también lo importante que es igual también la conformación familiar. Claro. Y eso, pues vámonos a una pausita, vámonos con unos temitas. ¿Sí? Sí, nos vamos con unos temitas. Vamos con los temitas, Javi. ¿Estamos listos o no estamos listos para los temitas? Pongámosle ya, nomás. Estamos póngale aquí en play. La mecha insurrecta. Los interiores. sacude mi cuerpo, transforma mis ganas. Todo lo que le hace mal y es verdad, el humano invade a todo ser, se pone a cazar. Esta humanidad ya no espera, a la tierra explota y a las plantas acelera. Me desespera que seamos tan invasivos y arrasemos con todo lo que se nos muestre en el camino, sin que nada nos importe. Que devastemos la tierra en el sur y en el norte, sin frontera ni horizonte. De todos lados la tierra resiste y a pesar del cemento no se extingue las raíces. Hoy Malaya Infe y Mupetum, Melaín, Tupajima, Punia y Nehuen, Tupajima, Punia y Lahuen, y Muni, Punia y Kimunia y Tumunia y Kehun, Nazquen, Mapu, Buenu, Mapu, Tumuan, Ucamantín. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixia de cemento. Estamos de vuelta después de esas canciones y vamos a contarle cuáles son los temitas que escuchamos. El primer temita que oímos es de Amapola y esta cancioncita es de ella, la sacó hace un mes más o menos y se llama Malezas, para que le ponga play, está en YouTube, tiene hartos temitas, la compa ahí siempre apañando cuando es necesario. Y el segundo temita que vamos a escuchar es de Kuri Lafkem y se llama No se extinguen las raíces. Esas fueron los dos temitas que escuchamos. Bueno, temita ahí le pusimos. ¿Tenía alguna información o seguimos con la otra noticia? Dale nomás. Ya, bueno, yo quería decir una noticia cortita igual que me pareció importante dentro de estos días, que fue la noticia de que el corto, o sea, el tráiler y la producción de Uber Driver, que es como un proyecto de película chilena, de Sergio Cortés. Bueno, este tráiler se produjo después de que este personaje haya creado una historia en sus redes del borrador. Si lo pueden buscar ahí. Bueno, y había postulado a caleta de proyectos, fondos, al CNTV, caleta de proyectos y en ninguno había ganado, pues no se había ganado los proyectos. Sabemos que hay El presupuesto de cultura aquí es un poco reducido, así que este loco decidió junto a otro, al director llamado Mauro Maturana, grabar este tráiler y hacer un crowdfunding, que es como una recaudación de fondos en una página así de internet donde cualquier persona puede depositar, pues, ¿cachai? Ellos se pusieron una meta de 100.000 millones y en un plazo de 46 días se logró la meta, hermana. ¿46 más rápido días? Que cualquier postulación a cualquier fondo. Brígido y vuelpo. Sergio Cortés comenta el por qué tantos proyectos deben optar por este tipo de financiamiento. Abro comillas, no solamente tienes que postular, también tienes que tener lobby, y el lobby no se consigue fácilmente. Tienes que tener un nombre, reconocimiento, un amigo que conoce tal persona, tienes que ser cercano finalmente del juez. Entonces, para nosotros es lo mismo que jugar un partido de fútbol y que el árbitro esté en contra tuya todo el tiempo. Claramente es una verdad absoluta la que dice él, porque finalmente si no tenéis contacto, si no tenéis instituto en la escena de la cultura, de la arte, de la música, seguís como estando en un nivel como bajo, no bajo, pero no de reconocimiento, pues, ¿cachai? También me recuerda hace unos días lo que dijo la ministra de Cultura, que si se ponía como un peso en cultura, se le quitaban como fondo a las necesidades de los ciudadanos. Recalcó que esos dineros y esos fondos no eran ni del ministerio ni del Estado, sino que era de cada ciudadano y que por lo tanto no se podían tocar. Dejando así como claramente entrever que la loca no tiene ni una voluntad por luchar por un mayor presupuesto o un reconocimiento al arte, a la cultura de Chile, pues, que sabemos que ha estado ahí siempre como en niveles bajos, pues. Pocas veces hemos sido como reconocidos, entonces mala bola y los locos. Mientras también la Cámara de Diputados rechaza la reducción de la dieta de los parlamentarios, pues, reducir la cantidad de parlamentarios. Entonces ahí veis que los fondos obviamente se van para otro lado y no a los intereses de cada persona, de cada ciudadano, ¿cachai? Claro, el chancho aquí está mal repartido nomás y plata sabemos que hay. Y si ellos deciden a dónde distribuyen su recurso, y el único lugar donde lo distribuyen es a su bolsillo nomás, pues. Así que es una pena, porque al fin y al cabo hay varios proyectos que no necesariamente quizás escalan más allá, o no tienen la posibilidad también de escalar más allá, al mismo nivel quizás de una comuna, de levantar un proyecto de La Plata también. Es todo contacto, es todo un pituto, es todo Chile culiao, no cambia, ¿hasta cuándo seguimos así? Pero aguante la autogestión ahí. Eso. De los cabros de Uber Driver, ojalá ahí que lo veamos pronto, que pronto pueda salir la película, po. Es bacán, tiene caleta de actores chilenos, así que ahí apuro a investigar y seguir apoyando estos pequeños emprendimientos de proyectos que tienen que levantarse por la autogestión. Y el proyecto, es un documental, ¿no? No, es una película. ¿Es una película? Sí, es una historia de un loquito que sale de la cana. ¿Ya? Y el loco como que lo que más quería era su libertad, pero finalmente sale de la cana y ve que no puede reinsertarse en la sociedad y busca cómo caer en cana de nuevo. Entonces comete delito, el loco conduce un Uber, ¿cachai? Entonces comete delito, como que le ayuda a los ricos a robar niños, ¿cachai? Igual es brígida la bola, y como que al final del tráiler el loco como que devuelve la mano, pues, como que recupera a la niña que había sido robada, se la entrega a su mamá, ¿cachai? Como que igual el loco se pone vivo y ahí es bacán la historia, pues, para que la investiguen. Está buena, sí, pues. Y todavía está abierta la posibilidad de poder donar ahí un pesito, una luca. Una luca, claro. Es como el interés también que hay de la gente de que la realidad que vivimos también sea expuesta. Si de alguna manera también los documentales que más plata tienen, también las realidades no son de repente tan representativas como quizás medios o productoras que son más autogestionadas, porque claro. Que sí, claro, se sacrifican y de alguna manera son capaces de darle cara, de no tener miedo igual de exponer una realidad que ellos no quieren que... Claro, si sabemos que así, pues si recién hablábamos lo mismo del Sename y de las cárceles, y claro, esta persona que está condicionada también a continuar, porque el sistema de reinserción acá en Chile no es de reinserción, pues no es la idea. La idea es que todo continúe como está, pues que claro. Los ricos sean ricos y que los pobres seamos pobres todavía. Sí, buen docu y ojalá que salga y que esté disponible gratis. Si no lo pirateamos, estamos bien. No. Y eso, pues. Yo también aquí tengo otra información que fue de una marcha que hubo el 8 de noviembre. También todo esto de nuevo en el contexto de que el 8 de diciembre se va a cumplir otro año de esta muerte que sufrieron 8 presos. Y 81, perdón. 81 razones, ahí en Facebook lo pueden 81 buscar. 81 razones, eso es un hay una agrupación, sí, una organización sí. que está igual preocupada de los presos y las presas. Bueno, este domingo se hizo una marcha, el domingo 8 de noviembre, que también estuvo caracterizada por la brutal represión que hubo por parte de la policía. Hubieron 3 detenidos que pasaban a control de detención, dentro de los cuales había una madre también que estaba moviéndose por los presos. El domingo 8 se realizó la marcha que reunió a distintas organizaciones y familias y redes de apoyo a las y los presos políticos y sociales. Bueno, este marcha tenía el objetivo de recorrer los alrededores de la cárcel, pero fue interrumpido, bueno, por parte de los pacos que llegan ahí y caracterizada por, bueno, la constante represión, ahí los gases tirando la lagrimógena. Bueno, pretendía hacer un recorrido histórico por 3 centros carcelarios de Chile. El CPF de San Joaquín, el Centro Internacional Provisorio de Menores y la cárcel de San Miguel. Todos estos establecimientos están denunciados por numerosas negligencias y vejámenes de la humanidad. La instancia comenzó en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, lugar donde se encuentra presa Casey Vigoroux. Casey es una mujer que sufre una enfermedad terminal y que se encuentra en estos momentos, bueno, una información que tenemos que actualizar, pero que está pidiendo un indulto presidencial debido a su deterioro físico y la necesidad de estar con sus hijos y familia en estos dolorosos momentos. Ella sufre una enfermedad, claro, terminal, y ya a esta altura la familia ya pide que ella se libera, ya no tiene sentido que continúe presa. Se habló con la hermana y hay varios videos circulando, que ella principalmente ahí expresó el deseo de que su hermana también estuviera en libertad. No puede moverse, está en cama, por eso exigimos la libertad. Porque ella cada día se apaga más. Queremos que ella pase estos últimos momentos de su vida con su familia. Tiene un hijo, tiene a su papá, tiene a su familia, que está luchando por ella. Lo que están haciendo con ella es una tortura. Bueno, ella está haciendo una campaña también, que era nomás indulto para Daisy. Estuvo recorriendo las redes sociales. Bueno, no olvidar que hay muchas personas que cometieron delitos contra la humanidad y que sí les permitieron el indulto. Sí, muchos milicos de Punta Peuco, ex Dina, torturadores, sí pueden acceder a estos beneficios sin necesariamente tener una enfermedad terminal de por medio. Claro. Mientras tanto, caleta de viejitos y viejitas mueren en las cárceles. Claro, pues quizás el delito que por el que está condenada Daisy no se compara quizás a delitos como tortura, como muertes que hubieron en dictadura. Entonces, ¿con qué nivel, con qué parámetro medimos el indulto? Claro. ¿Con el nivel de influencias políticas que se tienen? Porque a nivel de sentencia claramente es irrisorio. Irrisorio que den en libertad a asesinos y que ahora estén circulando libremente y sin ningún arrepentimiento por parte de ellos. Bueno, también la marcha tenía por objetivo pasar por la institución del Sename. En el CIP, Centro Internación Provisoria del Sename, perdón. Bueno, esta cárcel de niños y niñas y adolescentes, bueno, también sabemos que ha ejercido uno de los peores atentados contra la infancia. Denuncias desde violaciones, abusos sexuales, medicación forzada y tortura, hasta redes de trata de adopción irregulares y asesinatos, tráfico sexual también. Entonces, también tenía un significado el pasar por esos lugares, pues tiene una reivindicación también. Bueno, eso para agregar como noticia, como actualización, estas manifestaciones reflejan, son la voz también de las personas que están ahí presas, que no pueden circular tranquilamente y que una bola brígida, estar ahí presa y no poder tener tu libertad. Como para despedirte, más que nada, si el indulto no se pide para que la loca quede en libertad y ella vuelva a hacer su vida, sino que realmente para que pueda lograr despedirse nomás, pues, y cerrar su ciclo de muerte, en este caso, porque ella tiene una enfermedad terminal. Bueno, ahí cerrando con ese temita, yo creo, ¿alguna otra información que agregar a...? No, por ahora, es una información de lo anterior que se me pasó, que es de la mujer que estaba embarazada. Bueno, contarles que ella sí tuvo su hijo y que se encuentra bien. No, se me fue bueno, por el tema del Sename, pero ella está bien. Aclarar que sí tuvo su hijo sin ninguna complicación, así que felicidades a ella. Vámonos a una pausita para ir ya cerrando en el otro bloque. Ya, po. Ya vamos a una pausita. Eso. La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre. Te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado. Con esta voz hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se movimiento. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. después de esta pequeña pausita, el tema que escuchamos fue Mujeres de Julieta Venegas con Miau Triu. Sí. Bueno, ese temita fue cortesía ahí de Javi en los parlantes. Sí, po. Para abrir el, para introducir el tema que queremos ahí poner, visualizar, que son los femicidios en Chile. Voy a leer una información que se encuentra en la página de nuevasviolenciacontramujeres.cl, que ahí es como una red de ayuda, como de información, campañas que se están haciendo de no más femicidio, como contactos, caleta de info como en pro de las mujeres. Bueno, comienzo. La violencia contra las mujeres está presente desde la infancia en un continuo en nuestras vidas, no solo en las relaciones familiares, sino en todos los espacios que transitamos. Muchas veces cuesta identificarla, ya que ha estado por siglos naturalizada en la sociedad y en la cultura. A veces no tenemos palabras para nombrarla. La teoría feminista conceptualiza el femicidio como un crimen misógino, que refleja en grado extremo el sentido de propiedad, dominación y control que ejercen los hombres hacia las mujeres en las sociedades patriarcales. La ley de femicidio promulgada en 2010 es parcial. Considera como tales solo los asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas. No recoge el sentido real del femicidio debido a que lo reduce a las relaciones de familia, desconociendo aquellos asesinatos de mujeres que se cometen en otros ámbitos y que obedecen a las mismas causas: misoginia, sometimiento, opresión, desprecio por la vida de las mujeres, búsqueda de control de su sexualidad y capacidad reproductiva. Es así como quedan fuera de la ley las mujeres y niñas violentadas y asesinadas por conocidos, amigos, desconocidos o clientes, o los crímenes de odio contra lesbianas, trans y de toda esa índole. Bueno, según el registro de femicidios cometidos en lo que va el año 2020, existen 44 femicidios consumados, 3 suicidios femicidas, 120 frustrados y 6 asesinatos por violencia femicida. Bueno, aquí me quiero detener a explicar el último dato, ya que aquí ingresan datos no solo de mujeres, sino también de hombres asesinados por cercanos o por defender a mujeres violentadas o personas trans. Bueno, claro, más que todo el otro concepto que se le puede dar también a lo que significa un femicidio. Claro. Dentro de eso hay un caso de un niño de 11 años, el chileno, bueno, él se llama Luis Díaz. Esto fue en el año 2020, en febrero. Este año, el 9 de febrero, es apuñalado por su padre para castigar a la madre, pues el niño había decidido ir a vivir con ella. Había ido a vivir con ella, es cierto, sí. Y su nueva pareja. El asesino citó al niño al río Tinguiririca para conversar, según se registró en mensajes de WhatsApp, lugar en el que lo asesinó. Brígido, hermano. Brígido. Ahí se ve como reflejado que un femicidio no solamente es como un asesinato de un hombre hacia una mujer, sino también así, en este caso, a su padre, a su propio hijo, ¿cachai? Con la mera intención de dañar a su expareja, pues, a la mamá de este niño, y que por la mente retorcida y siniestra de algunos hombres, termina con su vida. Termina con su vida engañándolo, como citándolo falsamente a una junta brígido, así común, con tu papá, ¿cachai? Y el loco te apuñala así, brígido. De 11 años, pues 11 años tenía el niño este. También, como lo vemos con la comunidad LGTB, que es terrible seguido igual, pues, que se dan esas violencias contra lesbianas, homosexuales, ¿cachai? El caso de Anna Cook, que nunca fue resuelto. En ese caso, no sé si ustedes sabían o ahí para darlo de información, esta era una chica que era lesbiana. Ella murió en extrañas circunstancias. Ella fue trasladada por sus mismos amigos convivientes en su casa donde arrendaba. La derivaron al hospital, ella ya sin signos vitales. El loco que la llevó nunca se hizo cargo, o sea, como que dijo que no la conocía, que... El loco la llevó desnuda también. La llevó desnuda, claro. Y que no la conocía, ¿cachai? Como negando su cercanía, siendo que eran compañeros de casa. No sabía su nombre tampoco, que no sabía cómo... Él decía que él no sabía que su apellido no era cosa que igual es extraña, siendo que uno cuando arrienda con alguien... Tiene, no sé, el nombre, de alguna manera se transfiere la plata, ¿cachai? Claro. Es como extraño. Y en la autopsia que se le realizó, se encontró semen en su boca, siendo que la loquita era lesbiana, que por ningún motivo podría existir la posibilidad de mantener relaciones con un hombre, pues, ¿cachai? Igual brígido, pues. Su madre en ese momento fue la que igual levantó esa alerta, sí, de decir así, no, pues sí, mi hija lesbiana, ¿por qué tiene semen en su en su garganta? Y de hecho, claro, pues, de este caso hablamos en el primer programa, pues, de lo que pasó, fue con Anacu. Ella, claro, sí tenía semen en su garganta, y claro, las muestras que sacaron tampoco fueron las suficientes, al nivel de que las muestras se perdieron. O sea, como no alcanzaron a hacer lo suficiente como para poder identificar si las muestras le pertenecían al loco, pues sí. Claro. Y ya para volver a hacerlo es necesario realizar la otra autopsia, porque la cantidad que le sacaron las muestras ya se acabaron. Brígido. Y también recordar el caso que hubo de una joven que murió aquí, el de la Cintia. Leslie. Sí, pues Cintia Leslie. Yeah. Y que sí, pues también fue en una circunstancia extraña igual. Ella defendiendo a su pareja por una persona que supuestamente la habría estado como acosando, así como insistiendo, sí, pues. Él habría terminado por matar a la Cintia, a la Leslie. Porque se interpuso, porque también defendió a la otra mujer, porque no estaba a la mano para que se ande pasando, para andar diciendo weá, y puta, se llevó con su vida, el loco la dejó tirada, y al fin y al cabo terminó por fallecer en el barro luco. Malditos, todos, los violetas. También, ahora último, se vio la noticia de esta loquita que viralizó su video, donde explicaba que... había sido víctima de un atentado en su casa, pues le habían quemado el auto. Y finalmente era un Paco el weón que le había hecho este atentado. Es un llamado desesperado al no haber justicia, y que la red social sea así la única forma de poder como sentirte segura, de poder decir tu verdad. Sí, es brígido como darte cuenta de como una esposa que... Claro, es que el video que está circulando, si no lo ha visto, es de una mujer que sale llorando, angustiada, porque tiene miedo de que su expareja la mate, porque se metió a su casa, porque quemó su auto. Entonces... Y quedó con quemadura en su rostro. Claro, en su rostro, y porque quien la está atacando también es quien debería estar apañándola, supuestamente. Bueno, estamos claras que no, pero... Sí, para la gente que sigue creyendo, es un Paco el que la debería apañar, y en definitiva es quien la está violentando en este momento. Ella pedía ayuda por su hijo también, por la integridad de ellos. Brígido, pues, y en todos estos casos como que lo bueno es que quedan impunes, pues, ¿cachai? No se logra demostrar nada, y las mujeres siguen como teniendo miedo, pues. Me recuerda a la ex ministra... La Pla, que no hizo nada. Pla, no hizo eso. Ni una wea. Puro pla pla. Puro Que la buena aseveraba que en sus campañas que las mujeres no hacían las denuncias correspondientes, que responsabilizando siempre a las mujeres de su propio asesinato, pues así como, no hiciste nada y por eso te mataron, pues, ¿cachai? Y siendo que los datos de los registros del año 2018 cuentan que un 42% de las víctimas de femicidio habían denunciado a su agresor. Sí. Y aún así habían sido asesinadas por el mismo one que se supone que tenían, así, orden de alejamiento, ¿cachai? Se la pasan por donde quieren, todas esas como papeles que no sirven de nada, al fin y al cabo. Si el loco viene y no hay nadie que te acompañe, no hay nadie, el loco te puede matar y el papel se lo mete... Y sería, ¿cachai? Es tu vida No sé, yo siento que es preocupante y es como la única medida así de verdad desesperada de poder sentirte tranquila o de por último si es que mueres, saber que el loco, o sea, como que hay un testimonio de que de quién te mató, pues, ¿cachai? Hay un testimonio de lo que te estaba pasando a ese nivel, pues, a nivel de que lo subís para que si el día de mañana amanecís muerta sepan que el weón fue el que te mató, pues. Claro. ¿Cachai? Está weá. Se ve caleta también acá en las poblaciones. Lo podemos evidenciar, yo por lo menos, ¿cachai? Mis vecinos de repente, igual lo vemos, po. Es como cotidiano ver la violencia hacia las mujeres, también la dependencia económica que ejercen los hombres sobre las mujeres, pues como de que ya el loco trabaja, trae las monedas a la casa y la mujer se queda en la casa lavando los platos, haciendo como las labores de hogar. Y... Que es la media pega, no, no vengan con wea. Sí, pues no, obviamente nunca vamos a desmerecer, sí. Y claramente las mujeres no quieren como terminar sus relaciones amorosas por esa dependencia, porque quizá tienen guaguitas con los locos y no encuentran como su sustento propio para poder virar de esas casas de violencia, pues, ¿cachai? Bueno, y el tema de las denuncias, establecer denuncias nunca ha sido la solución, si ya... Estamos claras, hay 44 femicidios solamente en este año y la mayoría, si es que no todas, ya hay una base de atrás, ¿no? La denuncia que tanto exigen las autoridades no sirve de nada si es que no hay algo que lo dé continuidad a esa denuncia. Si tenés 50 denuncias y te terminas matando, ¿de qué sirvió ir 50 veces a donde los pagos a exponer tu vida a como pa nada, po? De hecho, hasta te cuestionan cuando claro, vaya sí. A los Pacos y el mismo Paco te dice, pero si es su marido, tiene que aguantar los golpes, ¿cachai? Porque los Pacos son puros guanes cerrados de mollera que también son violentos y no sé. Son machistas, cagar. Sí, pues machistas a cagar. Creo que también hay que buscar como nuestras propias redes de apoyo, como generar lazos entre mujeres, crear espacios seguros. Y si cachamos que algún loco está ejerciendo violencia sobre alguna mujer o hacernos partícipes, pues. Linchar a los buenos si es posible, porque creo que es la única manera de hacer justicia, pues. Ya no la vemos de parte de los buenos que deberían cuidarnos, así que entre nosotras mismas nomás deberíamos tomar cartas en el asunto y la autodefensa, ¿cachai? En caso de algún ataque, algún intento de violación en las calles, es terrible importante que aprendamos a defendernos, que como que... Andar sin miedo, así como de alguna manera darle frente si es que llega, ¿no? Claro. Estar preparada, si al fin y al cabo usarla aquí nomás. Y yo a veces pienso y digo, puta, es triste la bola de decir que quizás la cuestión va... continúa así, po, y que de alguna manera la única forma que tenemos es organizándonos, preparándonos y claro. Si la ley está ahí... Da cualquier lata así, po, como sí, decirte, nah, no sé, solo tú te tienes que cuidar y el macho sigue siendo macho porque fue criado así y no hay un cambio, po, ¿cachai? Sino que nosotras somos las que tenemos que andar precavidas, siempre armadas, ¿cachai? O atentas, no puedes salir la piedrita, de noche, ahí. Claro. Entonces, igual así hacer el llamado pues, a todas las cabras, a todas las disidencias también, a que seamos combativos como en ese aspecto y que demos cara siempre, pues. ¿Cachai? En el piropo mismo de la calle, pararle la mano a los viejos culiados calientes, que de alguna forma igual algo producen en ellos, pues, ¿cachai? Algún cuestionamiento deben ahí hacerle en su cabeza culiada cuadrada llena de misoginia, de tanta wea, de tanta wea que hay en la mente. Pero, a ver, ¿sabes lo que pienso? Bacán igual esta conversación, porque hace unos años atrás la bola no era nada así, pues, ¿cachai? Hace no mucho. Claro. Que uno sabía que a las vecinas le pegaban, uno sabía que ejercía violencia, pero la bola era ir mirar para el lado, pues, ¿cachai? Sí, po. Y era como... La indiferencia. Sí, la indiferencia con lo que se tomaba, y insisto, no hace mucho tiempo igual. Y bacán que podamos haber visto yo por lo menos en un transcurso corto de mi vida que esas cosas ya están como, ya no está a la mano, pues, ¿cachai? No, si po. Pasa, ya no. Tenemos que por ahí empoderarnos y ser fuertes. Esa es nomás. Po. Así que vayamos terminando aquí con el programita. Eso es. Un tema un poco sensible igual. Pero démosle, po. Démosle ahí con unos temitas. Vámonos con los temitas o no, Javi. ¿Qué pasa? Vale.

Siempre se pide un minuto de silencio. Y yo hoy quiero pedir, no un minuto, el tiempo que queramos para no estar en silencio. Vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas. Vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte. Todas. Que nos escuche el mundo. Hoy la prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Y le exigimos, por favor, presidente, escúchenos. No olvide sus nombres. México, no olvide sus nombres. Muchas gracias. Un aplauso para Vivir Quintana. Con ese temita, una canción bien fuerte, con harto contenido, que igual representa ahí todos los deseos y las injusticias que se cometen. Se llama Canción Sin Miedo, es de Mon Laferte con Vivir Quintana. Me cuesta no escucharla sin no sentir algo ahí. Que te remece. Sí, es cierto. Bueno, y con esto ya vamos despidiendo este octavo programa de La Mecha Insurrecta. Estamos grandes, sí, pero vamos a pasar una información, una info ahí re importante. Extra, extra. El día 19 de noviembre a las 7:30 va a ser la marcha desde la parroquia San Pedro Pescador, Monterrey, sí, con sí. Salvador Allende. Y finaliza con una velatón en el Metro 3 Lo Espejo. El día 20 de noviembre va a haber un foro. Se tratará de los medios de comunicación, memoria y territorio. Esto será en la plaza de Salvador Allende, 5 Oriente, con Salvador Allende. Y el 21 de noviembre a las 10 AM va a ser la jornada muralista entre Acapulco, perdón, en la calle Acapulco entre Veracruz y Maipú. Ahí para que asista, para que invite a su familia, para que hagamos conciencia y memoria de lo sucedido aquí, el genocidio que hubo en las líneas del tren ahí en aquella época, de tanta militancia y represión. Y bueno, eso. También estoy leyendo aquí el flyer y dice que la actividad es libre de drogas y actitudes fascistas. Eso. Y me pregunto si de actitudes machistas. También. Debería ser, dice nuestro editor, por el son. Y eso, pues, la mansa actividad, no se la pierda, váyale. Y ahora, ¿nos despedimos con un temita? Nos despedimos con un temita de la Georgia Smith y es Blue Light. Eso, para que lo vacile y le ponga bueno. ¿Y el temita de la Amy, po? ¿O ya lo pusimos? Ya lo pusimos al principio, po, feñita. Estoy poco perdida. Ya, chao. ¡Ay, nos vemos! ¡Que estén bien! Con la Mecha Insurrecta. ¡Eso! ¡Saludos a la Barbie! Turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights, not blue flashing lights. Don't you run. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming.